Cuando el reloj marca las cero, el esqueleto se va de los muleros. Cuando el reloj marca la una, el esqueleto se va de su tumba. El esqueleto baila el reloj. Cuando el reloj marca las tres, el esqueleto se limpia los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, el esqueleto se pone los zapatos. Cuando el reloj marca las ocho, el esqueleto se come un bizcocho. Cuando el reloj marca las nueve,